Fernando Coronel, nos volvemos a reencontrar en este proyecto de CAF, de la gestión sostenible del campo natural, que por supuesto también intervienen otras instituciones, pero que bueno, te ha tocado a ti un poco llevar la bandera y coordinar el equipo de trabajo en el territorio. Y bueno, por supuesto, lo primero que vamos a hacer es recibirte y darte los muy buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días a la audiencia. Sí, como tú decís, estamos terminando, digamos, este proyecto que empezó allá a finales del 2018 de evaluación de participativa del campo natural, que terminó con unas publicaciones de gestión sostenible del campo natural a nivel territorial, norte y sur, y a nivel de país. Fernando, ¿cuál es el principal objetivo? Porque evidentemente toda forma de comunicación siempre uno supone del otro lado a alguien que recibe un mensaje, ¿verdad? En este caso, ¿cuál fue el objetivo de organizar este simposio? Y bueno, ¿y sobre qué patas lo apoyaron, para llamarlo de alguna forma, como temas centrales? Bueno, el simposio de Campo Natural que se realizó la semana pasada, el objetivo principal fue facilitar, digamos, un espacio para la difusión de nuevos avances y los desafíos que hay que aporten a la discusión y formulación de política pública, ¿no? Porque uno de los temas que surgió en el proyecto y en la consulta con los actores fue esa, la necesidad de un diálogo más a nivel nacional que permitiera avanzar sobre esa formulación de políticas públicas. Y en ese sentido, bueno, se plantearon tres ejes temáticos o tres áreas en donde se abarcó esos desafíos que representa la intensificación productiva, ¿no? Entonces, por un lado, las políticas y las iniciativas para garantizar el uso sostenible del campo natural, presentando lo que está pasando en Argentina, experiencias regionales, ¿no? Argentina y Brasil, se invitaron algunos expositores, uno de Brasil, a Navinger, y algunos expositores de Argentina, Sacido y bueno, no me acuerdo el otro. Después, el otro tema, el otro eje temático fueron las políticas y las iniciativas relacionadas con el uso sostenible del campo natural, y todo lo que sea avances en el conocimiento del estado del agroecosistema y los principales procesos de transformación que ocurren. Y finalmente también el otro eje que se abarcó fueron las políticas para promover la mejora de la gobernanza para la gestión sostenible del campo natural, donde ahí es clave el rol del sector privado y de la sociedad, como fue este caso en donde el sector privado lideró una consulta a nivel de territorio, en este caso, bueno, CAF, conjuntamente con Comisión Nacional de Fomento Rural y con la Academia, como un hecho, yo diría, inédito, de llevar adelante un proyecto de esta naturaleza que en otras condiciones hubiera sido liderado por la institucionalidad técnica del país, que en este caso no se dio. Entonces, bueno, es fundamental fortalecer todo ese diálogo y la articulación y el compromiso entre los productores y los que formulan las políticas, ¿no? Tú nombraste dos cosas, ¿no? Eso, lo que es sin duda política pública, y mencionaste gobernabilidad. En definitiva, ¿esto en qué debería plasmarse? Porque la gobernabilidad tiene muchos aspectos y formas de gobernanza, ¿verdad? ¿A qué apuntan? Es decir, ¿a una sensibilización, a una apuesta en la agenda política, en fin, o apuestan la a todo? La gobernanza del campo natural, en este caso, se podría decir que está como centro, tiene la mesa de ganadería de campo natural, en donde están todas las instituciones técnicas y las instituciones de productores, está TAF, Asociación Rural, Federación Rural, la Comisión Nacional, los organismos técnicos vinculados, las técnicas y del Ministerio. Esa es la gobernanza que hay hoy, pero en el desarrollo de las políticas públicas muchas veces se desarrolla, o los proyectos vinculados al campo natural se desarrollan desde la institucionalidad o desde los ministerios de ambiente y de ganadería, pero a veces el sector privado se llama a participar de un proyecto ya elaborado. La idea es que el sector privado participe de la génesis de los proyectos. Es decir, como en este caso, en donde CAF, con Comisión Nacional, como te decía, fueron parte de los que elaboraron el proyecto y pusieron todo su pie en el territorio que tiene esta institucionalidad, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que las políticas públicas contemplen la participación del sector privado en todos estos temas de gestión sostenible y de intensificación sostenible de la producción en campo natural, que en el simposio se vio claro que hay una escalera para subir, sí, o un camino a recorrer con diversos grados de intensificación y de inversión, pero que el país puede fácilmente aumentar la producción sin afectar el campo natural y todo lo que lleva aparejado, todo el tema. No te olvides que en el país hubo una disminución de casi un 14% del campo natural en el periodo de 2000 a 2015, con todo lo que eso implica: fragmentación de paisajes, pérdida de biodiversidad, erosión de suelo, afectación de la calidad del agua, cambios en los estilos de vida rural, aumento de la migración, en fin. Y eso presionado fundamentalmente por el cambio de uso del suelo, deforestación y agricultura, ¿no? Entonces, la idea es ir por ahí, participar en la gobernanza, como de hecho se está haciendo en la mesa de ganadería, y potenciar un poco las políticas públicas con la participación del sector privado, ¿no? Sin duda, y bueno, y recobrar, ¿no?, esos... eso tan importante que sin duda es los servicios ecosistémicos de un agroecosistema como es el campo natural, muy muy particular, incluso resaltado a nivel mundial, ¿no? Este proyecto también se puso un poco a tiro, a medirse con otros con otros pastizales y otros ecosistemas parecidos a nivel del mundo. Y sin duda, ¿no? Uruguay anduvimos bien en la tabla, ¿no? Claro, sin duda. De los resultados que se esperaron en este seminario, te comento fundamentalmente, bueno, identificar un sistema de producción, como te decía, rentable, sostenible y acorde con las principales indicaciones de conservación de la ecorregión donde se desarrolla. Y después, recomendaciones al gobierno y a los demás actores sociales para que faciliten la instrumentación y aplicación de políticas y programas, que el objetivo principal de esas políticas sea implementación de sistemas de producción sobre campo natural, pero que sean económicamente rentables y ecológicamente sostenibles. Exacto. Ese es el principal desafío que hay por delante, en donde, bueno, todos tenemos que aportar desde el lugar en donde uno esté con ese objetivo que creo que es para donde va la producción ganadera a nivel del país, y bueno, hay que cuidar los recursos naturales. Sin duda. Y en eso estamos, Fernando. Cada uno contribuyendo con lo suyo, en nuestro caso, bueno, tratando de difundir por lo menos, como siempre decimos, ¿no?, por lo menos para andar la chispa, porque es imposible abarcar toda la cantidad de gente que estuvo por allí, que fue realmente muy interesante. Pero bueno, queríamos tener un relato tuyo de lo sucedido. Yo te agradezco, Fernando. Bueno, hemos participado de algunas de las instancias de este proyecto. Y bueno, como siempre, estamos a las órdenes, como hace de tantos años. Bueno, te agradezco, Gustavo, como comentario simplemente que las presentaciones van a estar disponibles en el canal de CAF, de YouTube. Y que bueno, las publicaciones del proyecto ya están casi para entrar en imprenta. Hubo unos retrasos porque la FAO exige una serie de cosas que bueno, que hay que cumplir para tener el copyright, y bueno, ya están por salir, así que vas a a tener acceso cuando estén disponibles, y bueno, y todos los oyentes interesados también. Sin duda, y así lo estaremos comunicando. Las gracias, Fernando, y el abrazo de siempre. Bueno, un abrazo, saludos.